Primera parte del libro octavo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Luego que Turno levantó en el alcázar de Laurento el pendón de la guerra y retumbaron con ronco estruendo las bocinas, luego que apercibió a la lid sus bravos caballos y sus armas, conturbáronse de súbito los ánimos. Al mismo tiempo, todo el Lacio se conjuró en tumultuario alboroto y la impetuosa juventud prorrumpe en fieros clamores. Sus primeros capitanes, Mesapo, Ufente y Mecencio, despreciador de los dioses, allegan con violencia auxilios de todas partes y talan a los labradores sus dilatados campos. Enviado Vénulo parte a la ciudad del gran Diomedes en demanda de socorros y para noticiarle que los teucros se hallan en el Lacio, que a él ha arribado Eneas con su armada, trayendo consigo sus vencidos penates, que se dice destinado por los hados a reinar en aquellas regiones, que muchos pueblos han ido ya a reunirse al héroe Dardanio, que su nombre va teniendo cada vez más eco en todo el Lacio, y por último, que mejor que el rey Turno o que el rey Latino, debía él conocer claramente qué preparan aquellos comienzos y a cuál resultado de la guerra aspira Eneas si le propicia la fortuna. Así andaban las cosas por el Lacio, con lo que fluctuaba el héroe troyano en un mar de cuidados, llevando ya aquí, ya allí su pensamiento, sin acertar a fijarle en parte alguna. No de otra suerte la trémula luz del sol o la imagen de la radiante luna, cuando reverbera en las aguas de un jarrón de bronce, revolotea, iluminando todos los contornos, chispea en los aires y va a herir los artesones de la encumbrada techumbre. Era la noche y un profundo sueño embargaba a los fatigados vivientes de la tierra y de los aires, cuando el gran caudillo Eneas, turbado el pecho con los tristes pensamientos de la guerra, se tendió en la ribera bajo la bóveda del frío éter y dio a sus miembros un tardío descanso. Entonces, el mismo dios de aquellos sitios, el Tíber, se le apareció en figura de un anciano, entre los frondosos álamos de la ribera, y levantándose del fondo de sus serenas aguas, cubierto con un ligero cendal de verdoso color y ceñido el cabello de hojosas espadañas, le habló así, sosegando su espíritu con estas palabras. «Oh hijo del linaje de los dioses, que nos restituyes la ciudad troyana salvada de manos de sus enemigos y conservas el eterno Pérgamo. Oh tú, esperado en el suelo de Laurento y en los campos latinos. Aquí tienes segura morada y seguros penates. No desistas ni te dé gran cuidado de esta guerra. Ya para ti han acabado los grandes afanes, ya han calmado las iras de los dioses. No creas que esto es ilusión del sueño, ya vas a encontrarte, tendida bajo las encinas de la ribera, una corpulenta cerda blanca dando de mamar a 30 lechoncillos blancos como ella. Este es el sitio en que has de edificar tu ciudad. Este es el descanso de tus trabajos. Pasados enseguida 30 años, Ascanio edificará la ciudad de Alba, cuyo preclaro nombre recordará el encuentro de que te he hablado. Lo que te vaticino es seguro. Ahora te diré en pocas palabras por qué medios alcanzarás la victoria, que es lo que más importa. Escucha. Los Árcades, descendientes de Palante, que siguiendo las banderas de su rey Evandro vinieron a estas playas, fijaron aquí su asiento, edificaron en los montes una ciudad a la que pusieron por nombre Palantea, del de su progenitor Palante. Estos están en continua y porfiada guerra con la nación latina. Ajusta pues con ellos estrecha alianza y asegúrate el auxilio de sus armas. Yo mismo te conduciré por mis orillas y por mis aguas propias, de suerte que puedas con tus remos navegar contra la corriente. Levántate, hijo de una diosa. En cuanto las primeras estrellas desaparezcan bajo el horizonte, ofrece a Juno las debidas preces y aplaca a fuerza de suplicantes votos su ira y sus amenazas. Una vez vencedor, me tributarás honrosos sacrificios. Yo soy el cerúleo Tíber, río el más querido del cielo, el que, como ves, ciñe estas riberas con abundosa corriente y cruza esas pingües campiñas. Aquí tengo mi gran palacio, mi fuente nace entre nobilísimas ciudades». Dijo, y se sumergió en las profundidades de su fondo. La noche y el sueño abandonan a Eneas, que se levanta al punto, y mirando la naciente luz del nuevo sol, coge en sus palmas ahuevadas agua del río conforme al rito, y da al viento estas palabras: «¡Oh ninfas, ninfas de Laurento, de do desciende el linaje de los ríos! Y tú, oh padre Tíber, de sacra corriente, acoged a Eneas y apartad de él, en fin, los peligros. Sea cual fuere la fuente donde nacen tus aguas, oh tú que te compadeces de mis desventuras, sea cual fuere el suelo de donde brotas, siempre tributaré ofrendas en honra tuya. Oh el más hermoso de los ríos, cornígero rey de los raudales de Hesperia, ¡ah, sé conmigo tras tantos afanes y confirma tus prósperos oráculos con prontos auxilios!». Dice, y escogiendo en su armada dos birremes, las provee de remeros y gente armada. Mas he aquí que de pronto, oh asombroso prodigio, aparece por medio de la selva y va a tenderse en la verde playa una cerda blanca rodeada de su cría, toda de igual color. A ti, al punto, oh poderosísima Juno, consagra el piadoso Eneas aquella ofrenda, inmolando en tus altares la madre y la cría. Durante toda aquella noche, el Tíber había amansado sus hinchadas olas y abajádose refluyendo en su silencioso cauce, a manera de un estanque o de una apacible laguna, para que no opusiesen al remo sus aplanadas y serenas aguas resistencia alguna. Aceleran, pues, el comenzado camino. Deslízanse por las aguas con plácido rumor las embreadas naves, maravíllanse las ondas, maravíllase el bosque con el desusado espectáculo de los espléndidos escudos de aquellos guerreros y aquellas pintadas barcas que bogan por el río. Día y noche fatigan el remo, surcando los largos recodos que forma el Tíber entre variadas arboledas, cuyo pomposo ramaje los cubre, y hendiendo las verdes selvas que se reflejan en la mansa corriente. Ya el ígneo sol inflamaba el cénit cuando divisaron a lo lejos unas murallas, una fortaleza y algunas escasas habitaciones, las mismas que ahora ha levantado al firmamento el poderío romano y que entonces formaba la pobre capital del rey Evandro. Hacia ella enderezan al punto las proas y se acercan a la ciudad. Casualmente, aquel día estaba el rey Árcade ofreciendo en un bosque delante de la ciudad solemnes sacrificios al grande hijo de Anfitrión y a los dioses. Con él, su hijo Palante, los mancebos principales de la nación y el reducido senado estaban quemando inciensos. Tibia la sangre de las víctimas humeaba en las aras. Luego que vieron las altas naves que se deslizaban por entre el opaco bosque, apoyadas en los callados remos, aterráronse con aquella súbita aparición, y todos a la par se ponen en pie, abandonando las mesas. Pero el valeroso Palante les impide interrumpir los sacrificios, y empuñando una jabalina, se precipita al encuentro de los forasteros, a quienes grita de lejos desde lo alto de un collado: «¿Qué causa, oh mancebos, os impulsó a tentar estas ignotas regiones? ¿A dónde vais? ¿Qué linaje es el vuestro? ¿De dónde venís? ¿Nos traéis la paz o la guerra?». Entonces el caudillo Eneas, alargando en su mano una rama de pacífica oliva, le habló así desde la alta popa: «Viendo estás, troyanos y armas enemigas de los latinos, viendo estás a unos fugitivos de las soberbias armas del Lacio. A Evandro buscamos. Cuéntale esto y dile que los caudillos elegidos de la nación dárdana vienen a pedirle alianza». Pasmóse Palante al oír aquel gran nombre de Troya y, «Oh tú, quienquiera que seas», respondió: «Salta a la playa y ven a hablar con mi padre, ven a ser huésped de nuestros penates». Al mismo tiempo, tiende la mano a Eneas y se la aprieta cariñosamente, con lo que dejando el río, penetran juntos en el bosque. Entonces Eneas dirigió al rey estas palabras amigas: «Oh, el mejor de los griegos, a quien la fortuna ha querido que dirija mis súplicas y tienda los ramos de oliva entrelazados con las sagradas ínfulas. En verdad no me inspiraste temor, aunque caudillo de los dánaos, y Árcade, aunque unido por tu linaje a los dos atridas. Antes la rectitud de mis intenciones, los santos oráculos de los dioses, nuestro origen común y tu fama, esparcida por toda la haz de la tierra, me han unido a ti, impulsándome de consuno mi voluntad, y los hados, Dárdano, primer padre y fundador de la ciudad de Troya, nacido de Electra, hija de Atlante, al decir de los griegos, pasó al país de los teucros. El poderoso Atlante, que sostiene las etéreas bóvedas en sus hombros, fue el padre de Electra. Vuestro primer ascendiente es Mercurio, a quien la cándida Maya concibió y dio a luz en las heladas cumbres del monte Cilene, y a Maya, si damos crédito a las tradiciones, la engendró Atlante, el mismo Atlante que sustenta las estrellas del firmamento. De esta suerte, vuestro linaje y el mío arrancan de un mismo tronco. Fiado en todo esto, ni te he enviado embajadores, ni he empleado artificios para tantear tus disposiciones. Yo mismo te presento mi cabeza, yo mismo vengo suplicante a tus umbrales. Esta misma nación de los rútulos, que te acosa con impía guerra, cree que si logra arrojarnos de sus confines, ningún obstáculo la impedirá someter completamente a Hesperia y dominar en cuanto espacio bañan los dos mares que la ciñen por norte y mediodía. Recibe mi fe y dame la tuya. Conmigo traigo gente esforzada para la guerra, ánimos valerosos y una juventud probada en la desgracia». Mientras esto decía Eneas, contemplaba Evandro con viva atención sus ojos, su rostro, todo su cuerpo. Enseguida le responde estas breves palabras: «Con cuánto placer, oh el más fuerte de los teucros, te recibo y te reconozco. ¿Cómo me recuerdas el acento, la expresión, el semblante de tu padre, el grande Anquises? Me acuerdo de que habiendo ido Príamo, hijo de Laomedonte, a visitar el reino de su hermana Hesione, arribó a Salamina y fue de paso a recorrer los helados confines de nuestra Arcadia. Vestía entonces mis mejillas el primer bozo de la juventud, causábanme admiración los caudillos teucros, causábamela el hijo de Laomedonte, pero Anquises descollaba por encima de todos ellos. Ardía mi mente en juvenil afán de hablar con el héroe y de enlazar mi diestra con la suya. Lleguéme a él y le conduje solícito a las murallas de Feneo. Luego, al separarnos, me dio una soberbia aljaba llena de saetas licias y una clámide recamada en oro a más de dos áureos frenos que ahora posee mi hijo Palante. Así pues, doy gustoso la mano a la alianza que me proponéis, y mañana, apenas el primer albor del día vuelva a iluminar la tierra, os despacharé bien provistos de socorros hasta donde alcancen mis riquezas. Entretanto, pues venís como amigos, celebrad gozosos con nosotros este sacrificio anual que no me es lícito demorar, y acostumbraos desde ahora mismo a las mesas de vuestros aliados». Dicho esto, manda cubrir nuevamente las mesas de manjares y copas, y él mismo coloca a sus huéspedes en asientos de césped, brindando al principal de todos, Eneas, a ocupar un solio de arce cubierto con la peluda piel de un león. Enseguida, algunos mancebos elegidos y el sacerdote de Lara traen las entrañas asadas de los toros, cargan en canastillos los dones preparados de Ceres y suministran los de Baco. Eneas, y con él toda la troyana juventud, se comen los lomos de un buey entero y las entrañas consagradas. Luego que hubieron saciado el hambre, hablóles en estos términos el rey Evandro: «Estas sacras ceremonias que veis, este solemne festín, este altar dedicado a una divinidad tan poderosa, no nos los impone una superstición, ignorante de las antiguas tradiciones religiosas, libertados de un horrendo peligro. Oh huésped troyano, dedicamos esta fiesta a renovar y a honrar la memoria de un gran beneficio recibido. Mira primeramente esa roca suspendida de esos riscos. Mira esas moles dispersas en una vasta extensión, esa desierta cueva en el monte y ese gran hacinamiento de derruidos peñascos. Allí hubo una espaciosa caverna, inaccesible a los rayos del sol, en que habitaba el horrible monstruo Caco, medio hombre y medio fiera. Su suelo estaba siempre empapado de caliente sangre. En sus odiosas puertas pendían clavadas multitud de pálidas y sangrientas cabezas. Vulcano era su padre. Por la boca arrojaba las negras llamas de aquel dios y su cuerpo se movía como una inmensa mole. Por fin, el tiempo concedió a nuestras súplicas que acudiese una divinidad en nuestro auxilio, y en efecto, el gran vengador Alcides, soberbio con la muerte y los despojos del triple Gerión, vino aquí vencedor, pastoreando sus enormes toros, que ocupaban todo el valle y las márgenes del río. Caco entonces, excitado por las furias y para que nada hubiese que no intentase en punto a maldad y dolo, sustrajo de la majada 4 excelentes toros y otras tantas hermosísimas becerras, y para que sus pisadas no dieran indicios del robo, se los llevaba a su cueva tirándolos de la cola, con lo que desaparecía todo rastro del hurto y los escondía bajo una opaca peña. Ninguna señal podía guiar a la cueva para buscarlos. Sucedió, pues, que cuando ya el hijo de Anfitrión iba sacando de las majadas de su rebaño bien pastado y se disponía a la partida, empezaron los toros a mugir, llenando con sus lamentos todo el bosque y las colinas que iban abandonando, a cuya voz respondió, mugiendo en la caverna, una de las becerras robadas, burlando así las esperanzas de Caco. Enfurécese con esto Alcides y arde en su pecho negra hiel, empuña rabioso sus armas, su ñudosa maza, y se lanza a la cumbre del empinado monte. Entonces por primera vez nuestros mayores vieron a Caco trémulo y turbados los ojos. Huye más rápido que el Euro y se encamina a su cueva. El miedo le pone alas a los pies. Luego que se encerró y que rompiendo las cadenas que lo sostenían hubo desprendido un enorme peñasco que pendía del techo, dispuesto así por arte de su padre, con lo que fortificó reciamente la entrada de su cueva, he aquí que llega Tirintio ardiendo en ira y empieza a registrarlo todo en busca de la entrada, llevando los ojos de aquí para allá y rechinándole los dientes. 3 veces ardiendo en ira exploró todo el monte Aventino. 3 veces embiste en vano al peñón que cierra la boca de la cueva. 3 veces vuelve cansado a sentarse en el valle. Alzábase a espaldas de la caverna una altísima y aguda roca, tajada por todos lados, lugar a propósito para que anidasen en él las aves de rapiña. Como aquella roca se inclinaba hacia la izquierda sobre el río, Hércules, empujándola con toda su fuerza por la derecha, la hizo estremecer y la descuajó por fin de sus profundas raíces. Precipítase con esto, de repente, haciendo retumbar con su caída el inmenso éter. Estallan las riberas desmenuzadas, el río retrocede como aterrado. En esto aparecieron descubiertos el antro y el inmenso palacio de Caco, y se vieron patentes sus tenebrosas cavernas. No de otra suerte que si entreabriéndose la tierra a impulso de poderoso empuje, nos descubriese las infernales moradas y los pálidos reinos, aborrecidos de los dioses, veríamos el horrendo báratro y a la súbita irrupción de la luz se estremecerían los manes. Así, el monstruo, sobrecogido de súbito por la inesperada claridad del día y encerrado en su hueca peña, empezó a lanzar rugidos más espantosos que de costumbre, mientras Alcides desde lo alto le acribilla a flechazos, echa mano de toda clase de armas y precipita sobre él troncos de árboles y enormes piedras. Entonces el monstruo, viendo que no le queda medio de huir de aquel peligro, empieza, oh prodigio, a arrojar por las fauces enormes bocanadas de humo, envolviendo la caverna en negras sombras que lo sustraen a la vista, y aglomera bajo su mansión una humeante noche en que el fuego se mezcla con las tinieblas. No pudo ya Alcides reprimir su rabia, y precipitándose de un salto en medio del fuego, allí donde ondean las más densas humaredas, donde más hierve la negra niebla que llena la vasta caverna, allí agarra a Caco, que vanamente vomitaba llamas en medio de la oscuridad, le enlaza con sus robustos brazos y le comprime hasta hacerle saltar los ojos de sus órbitas y arrojar por la seca garganta un chorro de sangre. Arrancada de pronto la puerta, ábrese la negra cueva y descúbrense a la luz del día las becerras robadas y todas las rapiñas que negaba el perjuro. Acuden algunas gentes y sacan de la cueva, arrastrándole por los pies, el informe cadáver, sin acertar a saciarse de mirar aquellos terribles ojos, aquel rostro, el cerdoso pecho de aquella especie de fiera y los fuegos apagados en sus fauces. Desde entonces empezó a celebrarse esta fiesta en honor de Hércules, perpetuada por las generaciones agradecidas, habiendo sido Poticio su fundador, y la familia Pinaria, custodia del sacro rito hercúleo, erigió en el bosque ese altar que siempre se denominará, siempre será el más grande para nosotros. Así pues, oh mancebos, tomad parte en esta fiesta, ceñid de ramaje vuestras cabelleras en honor de los grandes hechos que vamos a celebrar, levantad las copas en las diestras, invocad a nuestro común numen y libad vinos sin duelo. Dijo, y el álamo consagrado a Hércules veló con sus hojas de dos colores la cabellera del héroe y pendió en guirnaldas de sus sienes. La sagrada copa llenó su mano y al punto, todos alegres, hacen en las mesas libaciones y elevan preces a las deidades. Alzábase entretanto por el inclinado cielo la estrella de la tarde. Ya iban andando los sacerdotes y delante de todos Poticio, ceñidos de pieles conforme al rito, llevando en sus manos el fuego sagrado. Empiezan los festines y las segundas mesas se cubren de gratos dones. En bandejas llenas se acumulan las ofrendas encima de los altares. Entonces comienzan sus cánticos los salios, ceñidas las sienes de guirnaldas de álamo en torno de las encendidas piras. Este coro es de mancebos, aquel de ancianos. Ambos cantan en sus himnos los loores de Hércules y sus grandes batallas. Cómo ahogó con su mano las dos serpientes, primeros monstruos que suscitó contra él su madrastra. Cómo develará dos insignes ciudades, Troya y Ocalia. Cómo arrostró mil duros trabajos so el yugo del rey Euristeo por disposición de la despiadada Juno. Tú, oh invicto, diste muerte con tu mano a los centauros Ileo y Folo, hijos de una nube. Tú la diste también al monstruo de Creta y al enorme león de la roca Nemea. De ti temblaron los lagos Estigios y el portero del Orco, tendido en su sangrienta cueva sobre un montón de roídos huesos. No hubo monstruo que lograra infundirte miedo, ni aun el mismo Tifeo, gigantesco y armado. No bastó a conturbar tu ánimo la serpiente de Lerna, esgrimiendo en torno de ti su multitud de cabezas. Salve, verdadera prole de Júpiter, ornamento añadido al coro de los dioses. Ven, senos propicio, y acepta estas ofrendas que te traemos. Con tales himnos celebran las glorias de Alcides. Sobre todo recuerdan la caverna de Caco y la muerte del monstruo entre las llamas que arrojaba con su aliento. Todo el bosque resuena con el estrépito de los cantares que el eco repite en los collados. Concluidas las ceremonias religiosas, vuélvense todos a la ciudad. Abrumado por los años iba el rey entre Eneas y su hijo Palante, entreteniendo con varias pláticas la molestia del camino. Todo lo observa con atentos ojos y de todo se maravilla Eneas. Entérase bien de los sitios y gozoso inquiere y escucha una por una las tradiciones de los antiguos pobladores. Entonces el rey Evandro, fundador del Alcázar romano, le dijo: «Faunos y ninfas indígenas habitaban antiguamente en estos bosques, poblados por una raza de hombres nacidos de los duros troncos de los robles, sin costumbres ni cultura alguna. ni sabían uncir toros al yugo, ni allegar hacienda, ni guardar lo adquirido. Los frutos de los árboles y la caza les daban un desabrido sustento. Saturno el primero vino del etéreo Olimpo a estas regiones huyendo de las armas de Júpiter, destronado y proscrito. Él empezó a civilizar a aquella raza indómita que vivía errante por los altos montes, y les dio leyes, y puso el nombre de Lacio a estas playas en memoria de haber hallado en ellas un sitio seguro donde ocultarse. Es fama que en los años que reinó Saturno fue la edad de oro. De tal manera regía sus pueblos en plácida paz, hasta que poco a poco llegó a una edad inferior y descolorida a que siguieron el furor de la guerra y el ansia de poseer. Entonces vinieron huestes ausonias y tribus sicanas, y muchas veces cambió de nombre esta tierra de Saturno. Entonces también la dominaron reyes, y entre ellos el fiero Tíber, terrible gigante por quien andando el tiempo los ítalos denominaron Tíber a nuestro río. Así, el antiguo Álbula perdió su verdadero nombre. Arrojado de mi patria y avezado a todos los trabajos del mar, la omnipotente fortuna y el inevitable Hado me trajeron a estos sitios, a los que me impelían los tremendos mandatos de mi madre la ninfa Carmenta y los oráculos del dios Apolo. Dicho esto, prosigue su camino y enseña a Eneas el ara y la puerta que los romanos denominan Carmental, antiguo monumento levantado en honor de la ninfa Carmenta, fatídica profetisa que la primera vaticinó la futura grandeza de los hijos de Eneas y las glorias del monte Palatino. Enseguida le enseñó el espacioso bosque donde el valeroso Rómulo abrió un asilo y bajo la fría roca del Lupercal, así llamado a la usanza de los árcades, que dan al dios Pan el nombre de Liceo. Igualmente le enseña el bosque del sacro Argileto y le refiere la historia de la muerte de su huésped Argos, tomando aquellos mismos lugares por testigos de que no tuvo parte en ella. Desde allí le lleva a la roca Tarpeya y al futuro Capitolio, hoy cubierto de oro, entonces erizado de silvestre maleza. Ya en aquellos tiempos, el religioso horror que infunde este sitio aterraba a los medrosos campesinos. Ya en aquellos tiempos temblaban a la vista del bosque y de la roca. Fin de la primera parte del libro octavo.